como seguimos nosotros comprometidas y comprometidos con la lucha que ha hecho el COPIN por más de 20 años, se da en el norte de Intibucá un levantamiento en defensa del río Hualcarque y del territorio ancestral del pueblo lenca en la parte norte de Intibucá. Y este es el primero de abril que la población indígena de esa zona decide hacer ejercicio de su autonomía y de su control territorial ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, de la empresa que se presenta como hondureña, la empresa DESA, pero que esta a su vez ha contratado a la transnacional estatal china Sinohidro, que es la transnacional más grande del mundo en construcción de represa. Contratan a Void Hydro, que es una transnacional alemana, apoyado con fondos del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional, fondos en préstamo que el pueblo hondureño tiene que pagar, es apoyada también por el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos. O sea, explico esto porque tiene que ver con un caso típico de agresión transnacional, de ocupación, de invasión, de usurpación, que comienza también a instalar, en el territorio la ocupación militar. El plantel de DESA ahora es una base militar de una fuerza combinada que le han llamado Operación Libertad, ¿verdad? Está el ejército, la policía, están guardias privados, hay agentes de seguridad pública, de inteligencia, de la policía, hay sicarios, han ocupado las comunidades y hostigan, han reprimido, la comunidad ha soportado 7 desalojos, hay una orden judicial para eso, y bueno, toda esa lucha ha implicado, ¿verdad?, que se nos acuse de varias cosas y haciendo montajes peligrosos. Por ejemplo, el que se montó el 24 de mayo cuando yo me desplazaba en el carro del COPIN junto con otro compañero. ¿De qué año? Este año. Y fuimos interceptados por dos retenes del ejército del batallón de ingenieros. Y ahí se hizo un montaje de que aparece, según ellos, un arma en el carro del COPIN. Y se me acusa de posesión ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras. Es un poco... Es ridículo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo demuestra la intención de estas... del ejército, del gobierno, de acusarnos y criminalizarnos. Entonces, la primera acusación... hasta ahora en ese caso no se ha probado absolutamente nada, o sea, el arma ni siquiera le han hecho un peritaje, que es algo básico, aunque lo hemos pedido a través de así formalmente en la fiscalía, en el juzgado, nunca han querido hacer un peritaje del arma, no hay registro del arma ni nada, ni del vehículo, un acta de registro del vehículo del COPIN. A mí no me detuvieron policía, sino que el ejército. La policía llegó como una hora después. Presencié la discusión entre oficiales de la policía y oficiales del ejército por si uno era que, bueno, unos querían que siguiera mi camino. Yo iba para Río Blanco a una reunión urgente y los otros tenían otras órdenes. Al final recibieron órdenes de arriba y pues la orden era llevarme detenido. Han habido muchas conjeturas alrededor de eso, muy peligrosas. Por ejemplo, que el arma es mía, que nosotros la llevábamos para presentarnos como una organización violenta, que anda armada, y por supuesto el enseñamiento por ser mujer. Ahí incluso se ha acusado a uno de los compañeros que más cerca está de mí, de que él me puso el arma. Y por supuesto ha habido una campaña para involucrarnos de esa manera y del desprestigio, ¿verdad? Es una campaña muy perversa, ¿verdad?, muy peligrosa, pues en este país, siendo luchadora, es muy peligroso eso. Por otro lado, la otra acusación que nos presenta DESA, en la anterior es la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. ¿Esa causa está abierta todavía? Sí, sí, sí. Y la segunda, ya no solo estoy yo, sino que también está el compañero Aureliano Molina y Tomás Gómez, y somos acusados de usurpación, de daños continuados y de coacción, ¿verdad? La empresa nos acusa de que en los primeros 2 meses ha perdido 3 millones y medio de dólares.